se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas noches, días, tardes. Perdón por el retraso, ya pensaba que era de noche. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chanfaina Bizarra. Hola. Hola, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Guito. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Santi. Hola. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno. Hoy viene borracho, ¿eh? Sí, vamos a empezar muy rápidamente. Vamos a repasarlo de siempre muy rapidito. Estamos en Quack FM 103.4. De Quack, de la FM. De la FM. Si queréis entrar en contacto con nosotros a lo largo del programa o de los subsiguientes, también podéis llamar al mismo número, que es 981-16-7000 con extensión 2231. También os podéis tocar para entrar en contacto con nosotros. Lo agradeceremos. Algunos más que otros. ¿A ti qué te parece que te toquen? A ver. ¡Me gusta! Gracias. ¿Te gusta mucho o te gusta poco? Vale, ¿cómo más? ¿Qué más pueden hacer con nosotros? Pues pueden jugar y escucharnos. Pero... o jugar mientras nos escuchan. Con un pacto agresivo. Bueno, podéis escribirnos mails a chanfainabizarra@gmail.com, donde nos podéis contar lo que queráis: sugerencias, críticas, noticias, encuestas, curiosidades, retos, leyendas, recetas, idiomas, lo que queráis. Trucos de magia. Lo que queráis. Leyendas urbanas. Ya lo dije. ¿Cómo os cortáis las uñas? Eso sería muy triste. ¿A qué huelen vuestros pedos? No sé, no, lo que queráis. Los tuyos mal. Bien. Y nos podéis agregar en esa misma dirección, chanfainabizarra@gmail.com, al Messenger, para interactuar con nosotros en directo. Bueno, hoy no sé porque no encontramos el Messenger, que nos ha cambiado un poco la configuración, pero lo buscaremos. En breves momentos confirmamos. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Pues podéis agregarnos al Facebook o al Twenty. Por Chanfainabizarra. El Twenty ahora no nos mola nada. Yo sigo teniendo el mismo. Yo no. Yo tengo la versión. Puedes poner la antigua. Menos mal. Yo no la tengo. Y nada. Sí. Y también podéis visitar nuestra página, que es chanfainabizarra.cuacfm.org, donde podéis bajaros nuestros programas, añadir el podcast a vuestro iTunes. Está todo ahí. Está ahí. Toda Chanfaina está. La agenda, diversas cosas. Dime, y quiero decir que ayer fue un día muy triste para Chanfaina Bizarra. Fue la primera vez que no recibió ninguna visita porque a la página web. Recibimos visitas todos los días. Todos los días. Diariamente incluso. Sí. Menos ayer. Horariamente. Ayer fue el primer día que no. No tuvimos una visita. Estaría de no. Yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer un... no sé. Algún tipo de... Podríamos traer a Florentino Pérez. Podríamos volver a traer al señor Botín. Podemos, sí, tenemos que hacer alguna entrevista al final de temporada este año, pero bueno. Yo propongo hacer un tipo de análisis sociológico. Yo propongo traer a Chiquito a la Calzada. O algo así, un experimento sociológico para buscar oyentes. A Chiquito a la Calzada versus Emilio Botín. No. Oh, ¡Dios! Serían pesos pesados. Además tienen un aire físicamente, ¿verdad? Sí, a Djokovic, que ahora va a cualquier programa de la televisión. Y va a invitar a Chiquito, que estéis en el hormiguero. Sí, así que igual viene aquí también. A mí también me cae bien. A ver, me cae bien, pero el que no me cae bien es Pablo Motos. Pablo Motos, retírate de la televisión, de la radio, de todos los lados donde puedas estar. Que se tire y que luego se retire y que se vuelva a retirar. Que cuanto más daño se haga, mejor. Bueno, y como ya vamos muy tarde y tenemos prisa... ¿No tenemos prisa? No. Bueno. Ni soje cable. Venga, sí. Comenzamos. Interesante. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na En bragas nos cogieron, sí, hoy. Sí, no, no, no, es que, no, claro, es que no nos sabemos la letra. Se dice estás en pelotas. En braga nos cogieron. Si lo juntas mucho, estás sin pelotas. Estás sin pelotas. Estás sin pelotas. Estás sin pelotas. Bueno, como sí, dice mi abuela, un saludo para mi abuela. Un saludo. Que vas sin pelotas. ¿Cómo se llama tu abuela? Marina. Marina. Marina se llama. Marina, un beso. No nos Marina está escuchando, pero bueno, da se igual, lo, se lo pones, se lo pones en diferido. Sí, luego se lo el lunes a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, sí. Bueno, si tiene insomnio. Nada, es que, bueno, que lo lea. Se lo transcribimos. Bueno, hoy Santi creo que tienes los deberes hechos. Sí, tengo, bueno, siempre vengo más o menos preparado, pero hoy, pero hoy, tengo, hoy te veo más escrito, profesional, te veo con papeles y todo. Sí, hasta que no lo imprima, pero se me estropea la impresora. ¿Sabes cuál es la ventaja de no traer papeles? Que no puedes perderlos. Eso es. Me gusta tu visión de... No puedes perder los papeles. Bueno. Y no gastas papel. Procede. Bueno. Nada, un par de noticias deportivas. Deportivas. Sí, más que nada. La moviola. Actualidad, la más rabiosa actualidad. La más ardiente. Sobre el Barça, que está a un punto de cantar el alirón, que no quiere decir que... Igual que Manchester United, por otra parte. También, que no quiere decir que les huela el sobaco, ¿eh? Sí. Les canta el alirón. Bien. Punto número uno. Punto número dos. Una cosa que me irrita bastante. ¿Te irrita bastante? Hay una crema muy buena. Florentino Pérez. Sí. ¿Por qué? Porque fue un error que se fuera, como él mismo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué un porque es un megalómano con delirios de grandeza? ¿Por qué un periodista de Córdoba... Manolo Lama. Intenta compararlo con Obama, llamándole el Obama blanco. No, eso no me parece nada. Bueno, y otra cosa que dijo Florentino es que no hay ningún pacto de no agresión contra el Barcelona. Eso quiere decir que, por lo tanto, que va a empezar a leches. Que va a empezar a leches. Que va a fichar a Messi. Y que va a fichar a Messi, Henry, que le salga las narices. Nah. Cosa que no me lo creo, pero bueno. Y bueno, yo creo que todo está deseando en Madrid. Por otra parte, una noticia local. ¿Local o loca? Deportiva y local. Es que ayer se cumplieron 15 años del sí, famoso penalti de Jukic. El fatídico. De infausto recuerdo para todos los curuñeses. Que deportivistas o no, futboleros o no. Partido que se enfrentaba contra el Valencia. Para el último partido de la liga, por cierto, donde entrenaba Gus Hiddink. Es que esa es otra en parte. En Valencia. Quito. Y en el Depor entrenaba Ozorro D'Arteixo. ¿Podrías buscarnos ese documento gráfico que es el penalti de Jukic en YouTube? Sí, pues, a ver cómo lo suena. Yo no quiero llorar otra vez. Bueno, y después por que otra parte. Que olvidamos muy rápidamente un anexo ahora en estos días, en estos meses de barcelonismo exacerbado. Sí, está como cabras. Pues, olvidamos muchas veces que le regalaron una insignia de oro y diamantes al presidente del Valencia, el Núñez, Barcelona. Cierto. Y unos cuantos millones a los jugadores. Ahora que todos somos muy cooles, tampoco nos acordamos mucho de eso. Tampoco nos olvidemos de estas cosas, que gane la Copa, que gane la Liga y tal, pero que el Bilbao tampoco nos hizo nada. No queremos, por lo menos no hizo nada. No queremos ver ese documento, por favor. Tiene sonido. Lo tenemos ahí. Después tengo, vamos a ver. Bueno, vemos después. Tengo un descontento de Ferrari grandioso porque dicen que se quieren ir. Pero Renault también lo dice. Sí, bueno, pero el que más fuerte puede pegar es Ferrari, que es el más. Pero se van. Hay rumores de que probablemente todas las grandes escuderías sigan la tendencia de Ferrari, ¿no? Nah, pero no creo que al final se vayan a ir. Yo soy como un poco Bernie Eccleston. No creo que... Dice que sería de tonto aspirarse. Tienes una nariz como ahí. Pero... Y el pelo cano. ¿Pero tú crees que van entonces a reducir el presupuesto? O sea, ¿se lo van a captar? No, tampoco, se llegará a un acuerdo para que todas las escuderías estén de acuerdo. Contentas. Bueno, en baloncesto tenemos, ya sabemos con quién se emparejará España en el Eurobasket en Polonia. Ah, no sabía eso, ¿es? En septiembre. Contra Polonia, eso es donde hicieron los polos. Contra Polonia no, en Polonia, el Eurobasket es en Polonia. En Polonia, y España jugará en Varsovia y están en el grupo C. Que les corresponde. C de casa. Si es en un bar fijo, ganamos. Bueno, a la pocha. Le corresponde primer partido Serbia, el 7 de septiembre, a las 9 de la tarde. Se le gana fácil. Después, el día 8, o sea, el día siguiente, contra Gran Bretaña, también a las 9. Pero esos tienen equipo de baloncesto. No lo sé. Yo creo que es de tías. Es bueno. De rugby. Y contra Eslovenia, el día siguiente, 9, a las 9 y cuarto. Ajá, bien. Bueno, y después, por último, también de baloncesto, una nota curiosa que encontré esta mañana, que los Harlem Globetrotters estos... ¿Qué dices? Amañaban partidos. No, no, no son originalmente de... ¿No son lo suficientemente funkies? De Harlem. Ah. Son de Chicago. Y su primer nombre fue de... Los Chicago... New Cork Globetrotter, porque eran más... Aunque fuesen de Chicago, eran más... De New Cork. Eran más cosmopolitas. Ya finalmente, en el año 32, se cambiaron por Harlem Globetrotters. Yo ando bastante pez en geografía estadounidense, así que... Bueno, Chicago está en el estado de Illinois y Illinois, Nueva York... Este oeste... Está en el centro, al lado de... Al Capone. De... ¿No? De un sitio. Pegado a la frontera con Canadá y cerca de la costa este. Oh, Canadá. Se ve desde la Torre de Toronto. Oh, sí. Canadá. Toronto entero se ve. Pero Toronto está del otro lado y está en Canadá, además. Por eso, pues, se podía ver si está pegada cerca de Canadá. Y bueno, y como por detrás tengo la hoja en blanco, pues no tengo nada más. Pues muchas gracias, Santi. Una sección completa, rigurosa. Y bueno, y creo que por esta temporada ya nada más. Porque entras en exámenes. Empiezo, ¿no?, el lunes 18. Bueno, o sea, pues este lunes, despídete de la audiencia que tanto te quiere. ¿Qué día se termina este programa? Probablemente el 26, viernes 26 de junio. ¿De junio? Entonces no me despido, hombre. Entonces vuelves para el final. Vuelvo para el final. Sí. Ahí. Estoy un par de tres semanitas, a ver qué tal me veo. 26 de junio, miércoles. Igual vengo. Pero nada. Es más, yo tengo mi último examen ese día por la mañana. El 5 de junio, que es viernes, el jueves termino, el jueves 4 termino y el 5 puedo venir por aquí. Estupendo. Pues entonces te damos unas vacaciones de 3 semanitas. Sí. Y... pagadas también, ¿no? Como... Sí, claro. Sí, sí. Vas a recibir todas las semanas el sobre, no te preocupes. Gracias. Puedes hacer lo que quieras luego con el sobre. Sí, o sea, sí. Puedes meter todo lo que quieras ahí dentro. Gracias. O incluso realizar cosas otros sobres. Trucos de papiroflexia. Oye, a ver si me dais, en vez del mítico sobre, un sobre con esto que tiene con burbujitas por dentro. Para que, vale. Para que sí, puedes meter de papel, cosas delicadas. De papel reciclado, sí. Papel reciclado, sí, claro. Sí, eso, por supuesto. Eso siempre. Bueno. Y nada más. Y bueno, pues hasta viernes 5 hasta el mes que viene. Y que vuelvas con ganitas también. ¿Con qué? Con ganas, hombre. Ah, hombre. Yo entendí con ganas. Yo también. Vale. Hablaremos luego de ganas. Muy bien. Seguimos con chafainas. Sabemos que te gusta. Sabemos que lo estás deseando. Es un magnetismo irrefrenable. Ven a Quack FM y haz tu programa. Ven a Quack FM y habla. Noticias bizarras. Yuhu. Bueno, estamos aquí en esta sección un tanto tardía hoy. ¿Ves? Son las 3, cuando son las 3 y 22 minutos. No, 22, no. 21. Sí, no, 22, vamos a decir. De la tarde, seguimos en Quack FM. Y ahora vamos a proceder a comentar las noticias no deportivas de la semana, por así decirlo. Bueno, sé una que es un poco deportiva también, así que noticias en general. Por ejemplo. Palabras más votadas en internet por el Día del Español. ¿Vosotros qué palabra decís que es la más votada para el Día del Español? Es pues, ¿Me puedes explicar un poco qué consiste? Pues en la página web de algo, debe ser, no sé si es de la RAE o del Cervantes o no sé, pusieron una serie de palabras para que los internautas votaran a ver cuál les gustaba más. Palabras de español para el Día del Español. Y os voy a dar tres palabras, a ver cuál creéis que es la más votada. Yo creo que la palabra es joder. Albricias, chapuza y abrazo. ¿El qué? ¿Cuál es la palabra más? Más votada por los internautas, de esas tres. Yo diría que albricias. Palabra que siempre he pensado que se decía, albaricias. Albaricias, ¿y tú qué opinas? Yo diría lo mismo, pero como no vamos a copiar, voy a decir la segunda. ¿Cuál era? Chapuza. Abrazo, no la otra. Esa. Chapuza. Pues no, es abrazo. Abrazo se sitúa entre las palabras favoritas de los internautas al haber recibido ya la friolera, ojo, de 45 votos. Pero ¿cómo? ¡Estamos en Champions! Pero ¿cómo podría oler? Con abrazos calentitos. Seguida de Albricias con 35 y Chapuza con 32. Con menos votos le siguen Castaña, 24, Sonrisa, 23, Cariño, 22 y Gusto, 20. ¿Y Albricias de qué? No, Albricias ya lo dije, era el segundo. ¿Puedes decirnos bien, la página para que voten Albricias? Menos, es que no está aquí la página ahora mismo, si no podías, pues voy a decir, pero yo creo que esto ya pasó de todas formas. Menos éxito están teniendo entre los votantes palabras muy sonoras, como esternocleidomastoideo con solo 2 votos, o zurriagazo. Ah, pero a mí zurriagazo me encanta. Pusilánime, pero si pusilánime es de las palabras más bonitas que hay en nuestro idioma. Sí, en otros idiomas es un poco más guarra, pero en fin. O patata o golfo, porque estas palabras no han recibido ningún apoyo. Y en el apartado del ficcionario, o sea, palabras inventadas. Se sitúan en cabeza, con 5 votos cada una, vocublo, artilugio para navegar, cagarrias, persona con mucha suerte en los juegos de azar, que es la envidia de los contrincantes, o desintocar, cualidad por la que los objetos no deben ser tocados. Mm. Y luego también existe también se ha inventado la palabra arfabó, interjección. Eso es frotar, no tocar. Ah, vale. Arfabó, que es que como por favor, pero con A y sin la P. Por favor, arfabó. No, y no puede ser haz el favor. Arfabó es una interjección admirativa, sumisa, romaní y ronronera que se administra como apéndice. como ronera. Como apéndice a un ruego. O sea, que es como por favor. No lo veo yo muy claro. O otra palabra que también es muy bonita, que se ha inventado, gambuchear, que es decir tonterías durante una discusión, y especialmente si se hace con la intención de provocar a los demás. Yo conozco a mucha gente que gambuchea sin parar. En fin, estas han recibido 3 votos, estas 2 palabras. ¿Lees alguna noticia más por ahí, Antonio? Pues sí. Un charro asaltante obligaba a sus víctimas a oírlo cantar. ¡Ay, no más! Un charro, un chamaco, un charro es esos que llevan el sombrero mexicano, así como cantantes, ¿no? Pues sí, ahora mismo le cuento. Pero lo podemos leer normal. Vale. Sombresco. El señor Vicente Fernández fue detenido vestido de charro, con su sombrero y portando un machete de 40 centímetros con el que robaba a la gente que pasaba junto a él. Pero además de ello, los obligaba a escucharlos cantar, según declaró la última de sus víctimas. Un joven de 17 años de edad, informó el portavoz, Alfredo Barro. ¡Alfredo Barro! O sea, que ya no contento con sustraerte la cartera. Dice, me oyes. ¿Me entiendes? Te dice, te quedas ahí. Oyes. Y me oyes cantar o te rajo, chamaco. Dios mío, sabe Dios cómo cantaría el hombre este. Como los de la Tuna, a lo mejor. Pero hay gente de la Tuna que canta bien. El alirón, por lo menos. Por ejemplo, Tuna es el de Jim, el de The Office. Ajá. Tuna, le llaman. En inglés. Bonito, Tuna. Bonito tú. Increpa. Ingofre también. No, digo que increpes. Un soldado... No, este no me gusta. Este me gusta más. Falso policía persigue a verdadero policía. En Cangurolandia. ¿Cómo es posible eso? Pues William J. Reese, de 58 años de edad. Oh, yo lo echaba más. Por ese nombre tan juvelín, ¿verdad? Claro. Julevín. Te mato. Utilizaba un auto pintado y marcado como si fuera un coche patrulla. Con este se dedicaba a detener a otros coches. Desafortunadamente para él, uno de los vehículos que persiguió y detuvo pertenecía a un verdadero policía que se dio cuenta de la pantomima. Pantomima, otra bonita palabra, ¿ves? Hay que usarla más. Cuando el oficial, el de verdad, se dirigía a su casa para denunciar la operatoria del falso policía, este empezó a perseguirlo y cuando lo alcanzó, se puso a insultarlo además. Que el imitador fue apresado, la mejor prueba fue la encontraron dentro de la falsa patrulla del tío este, porque además tenía una cámara grabando todo lo que hacía. O sea, como si fuera un coche patrulla de verdad. O sea, la gente está muy mal. Está muy mal. Y Antonio, léenos rápidamente la última pregunta. La última pregunta. ¿Por qué? No, léenos la respuesta. Vale. No, esa ya la acabo de leer. Vale. Esa otra. Esa. Correcto. Un soldado británico herido en Irak termina el maratón de Londres 2 semanas después de la salida. ¿Qué me dices? Sí. Hay gestas que llegan al corazón. Y hay ingestas que llegan a la barriga. Y este es el caso de Phil Packer, un soldado un soldado británico que fue herido en Irak y al que los médicos le dijeron que nunca más volvería a andar. Sin embargo, este oficial de 36 años no solo ha utilizado de nuevo sus piernas, sino que ha completado con éxito el Maratón de Londres a pesar de tardar 15 días en recorrer los 42 con 195 kilómetros de la prueba. Oh. Que bueno, si estamos hablando... Bueno, no es una mala media. De números británicos. Aquí ellos utilizan la coma para separar los miles, ¿no? Sí, pero la noticia se ha puesto, está en español, con lo cual tienes que inferir que la coma significa decimales. Pero vamos a ver. Cualquier otra cosa estaría mal escrita. Pero español de España. Es español de España. O español de Latinoamérica. En el idioma castellano, la coma separa los decimales. Seguro. Efectivamente. En todos los sitios. En todos los sitios. Pues es un aplauso a este tío que bueno, a 3 kilómetros por día. ¡Ole pues, tú! ¡Tómate un yogur! No, ¡ole tú! Sí. Sí, eso. Y tómate un yogur también al acabar la maratón. Te lo mereces. En natural. Natural. No lo puedo explicar. ¿Cómo? Fosprin Plus. Hasta aquí. También queremos. Bueno, sí. Ah, bueno, hasta aquí noticias, de las noticias. Pero queremos. Sí, queremos mencionar lo de la Copa del Rey. Sí, que sí, Copa del Rey. Ya está mencionado. Sobre todo, gracias. Y sobre su majestad el Rey. Y tenemos el Rey es su majestad. Suma. No resta, claro. Tenemos un documento exclusivo en Chanfaina de qué pasó realmente con la pitada. ¿Hubo pitada? ¿No hubo pitada? Sabes que aquí hubo mucho barullo. Yo digo que no hubo pitada. Y tú, Antonio, para no repetir... Porque en sí. Televisión Española no hubo pitada. Yo digo que no. Sí, pero en Chanfaina Bizarra tenemos el vídeo que lo demuestra. Con el audio. Lo que pasó técnico. Exactamente porque mandamos a un reportero. Vamos a escuchar lo que grabó. Vamos a escuchar. Oye, Leticia, ¿qué está gritando la gente? Está haciendo mal. Creo que está bucheando. ¿Pero está segura, Leticia? Sí, creo que está. Yo decía buar. Yo decía buar. Ah, vale. Encuestas. Arriba. Ah, ¿cómo cuesta? Ah. Muy bien, has podido, ¿no? Sí. Encuestas. Pues estamos en Encuestas Bizarras, una semana más. Y esta semana os dejamos en los distintos canales que nos podéis contactar. No sé hablar hoy, aún menos. Y la pregunta esta semana era: ¿sabéis ese botoncito que es una flechita para arriba y que sirve para activar las mayúsculas? El conocido como Shift, para la gente shift. Un poco más... Shift. Ducha. Shift. Change. Ah, luego hablamos también de... Sí, bueno, eso podemos hablar también. Y pues... Sabéis que en el teclado hay uno a la izquierda y otro a la derecha, así como más alargadito. Generalmente, ahí los teclados varían, pero bueno. Y lo correcto, o sea, lo que te enseñan en las escuelas de mecanografía es que si quieres pulsar una tecla con la mano derecha... Recordad que mecanografía no es como pintar portadas de Mecano, ¿no? No, ni montar figuritas de Mecano, correcto. Es, si queréis pulsar una letra con la mano derecha, tenéis que pulsar la tecla Shift izquierda con el meñique de la izquierda, y si queréis... pulsar una tecla con la que le des con un dedo de la mano derecha, pulsas el shift derecho. Ah, con la opuesta. Claro, es siempre con la opuesta, sí. Es que es lo lógico. Lo lógico es la opuesta. Sí. Porque es más rápido, sí. Es más rápido, pero se hace así. Bueno, pues eso. El caso es que nadie hace eso. Bueno, hay gente que sí, pero queríamos saber precisamente lo que hacíais vosotros, cómo os relacionabais con esas teclas, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado de la encuesta? Pues el resultado, falta añadir un último voto para izquierda. Entonces, en total, han sido... Yo me voy por izquierda. Bueno, y falta el mío, que es de... ¿El tuyo qué es? Yo haría un poco, pero yo diría que más bien izquierda. Yo siempre izquierda. Izquierda, es decir, sumamos 3 votos. Total, 33 respuestas. 3 de ellas a la izquierda. No, 34 porque hay una estupidez. No, 33. 33 respuestas. La edad de Cristo menos un mes. Eso es otra estupidez. 24 para la izquierda, 3 que utilizan la derecha, 2 que utilizan el bloqueo de mayúsculas. Oh. ¿Quiénes son esos dos? Y mi madre no votó, que yo diría que también. O sea, pero el problema de eso es que tienes que darle y volver a darle. Exactamente. Correcto, sí. Pierdes tiempo. Sí. ¿O no? Dinero. Depende de tu rapidez. El tiempo es dinero. Depende de la rapidez. El tiempo. Por muy rápido que le des, es más rápido darle una sola vez a la tecla Shift. Aunque no tienes que mantenerla. Según la gente, igual puede agilizar ese movimiento ahí. Depende. Me voy a cambiar para el bloc mayúsculas. Depende de si miras el teclado o no. Bueno, en el caso de mi madre, es el estilo bueno. Águila, que es. Bueno, luego hay. Pero es muy difícil memorizar exactamente dónde está el bloc porque le das al tabulador en cero. Y cualquier letra. Pero a ver, bueno, es que no, las teclas grande. No, pero me refiero. El bloc y el tabulador son muy traicioneros. Pero bueno, está igual que el shift. El shift tienes ahí en medio un más mayor menos. O sea, los... No, el shift acertas bastante bien. Yo por lo menos acierto. Bueno, luego quedan. Siempre, tres personas, siempre calle control. Tres personas. Sí, tres personas que han utilizado las dos alguna vez en su vida. Bueno, que utilizan las dos. Entre ellos, Frank, que utiliza. Cuando es una tecla con la mano izquierda y utiliza el shift izquierdo. Y, ¿sabes? Siempre el de la mano. Lo hace al revés. Sí. Y hay una tontería. Uno que escribió una tontería. Que pero sacó... No. Vamos a hablar con propiedad. Dijo sí, sí. Algo que tal vez no entendemos. Resulta o no compartimos. Enigmático o paradigmático. Bueno, yo digo que es una tontería. Luego me decís qué pensáis vosotros. Es enigmático. Pero que no queremos decir bajo ningún concepto que el que lo haya escrito sea tonto. No, por supuesto. Aclaremos eso. Un saludo para nuestros amigos de Tertulia de Bar, que seguro que nos están escuchando. Oh, sí. Continuemos. Jacobo nos decía qué. Jacobo nos dice... ¿Para qué pones mayúsculas si se pueden poner todo minúsculas? XD. Y pone mayúsculas. ¿Pero por qué escribes con mayúsculas si dices si estás defendiendo? No puede ser. Ha sonado un pipí. No sí. Puede ser. ¿Por qué? Me sonó el pipí, espera. Voy a cortar. Federico. ¿Tiene relación con esto? Uno. No tiene relación con esto. Voy a continuar yo. Bueno, Santi, nuestro colaborador, nos decía que además iba a arrancar la derecha... Porque siempre usa la izquierda. Incluso le iba a arrancar de la pantalla del iPhone. César nos asegura que es mejor pulsar la de la izquierda porque es mejor y más bonita. Nano Peláez Alonso. ¿Quién es este? Es uno del coro. ¿El coro? Sí. Tócate el cara. Ah, este es el que dijiste. Ah, no. Cuando escribo con una mano que le doy al de la derecha... Y así la mano me da para interrogación y similares. O sea, que hay veces que escribe con una mano solo. Claro, que cuando está comiendo un bocadillo. Ya sé yo por lo que está haciendo cuando escribe con una mano. Llamando a Chanfaya Bizarra, 981-167-000. 103.4. Extensión 2231. Prosigue, por favor. Antón. Se llama Antón, lo voy a llamar Antón. Chas. No, se llama Antón. Vale, pues Antón. Se llama Antón. Este increpa al que inventó el teclado QWERTY. ¿Por qué? Porque dice que es tonto. Que repite letras, entonces se hace... hay más espacio, ocupa más. Pero eso da igual. Tú si pones dos shifts en un teclado con las letras ordenadas de otra forma, sigues ocupando más espacio. Ajá. Bueno, ¿y Laura qué nos decía? Que solo la izquierda, que para eso es siniestra. Y es acompañado de risa de... No voy a preguntar porque vais sincronizados hoy con eso, pero en fin. La próxima semana dejaremos en los distintos canales de contacto con nosotros, como es el Facebook. Curiosity. Bueno, el Facebook no. Vamos a dejar un Curiosity. Sí. Sí. El 20 y también el aprovechamos para web. Recordar que los ganadores de los Curiosities que tenemos todos apuntados y no se nos ha perdido ninguno. Quien haya ganado el cepillo de dientes, que avise, por favor. Ya sabemos quién ganó. Ya lo sabemos. Sí, lo hemos recordado. Claro, sí. Que lo sabía. Y nada, recordamos que entre estos ganadores sortearemos el último programa fantásticos y fantabulosos regalos de Chanfaina Bizarra. Y sin más dilación, y sin más demora, y sin más tardanza... Seguimos con Chanfaina. Efectivamente. Volvemos ahora. Podemos defendernos de Francia. Puñetas digitales federadas. Piratas de Fuerteventura. Padres de familia. Planeta de Fitipaldis. Pulpos de fábrica. Banda de fricazos. Pudín de flan. Parade de foder. Porno de fábrica. PDF, todos los miércoles de 5 a 6 en Quack FM. ¿Por dónde fuimos? Pendón de fiesta. Inventos caseros de chanfaina bizarra. Y bizarros también. Aquí todo es bizarro. Todo lo que es el chanfaina bizarra ya implica cierta bizarridad en su producto. Exactamente. ¿Bizarridad o bizarrismo? ¿O bizarrez? Tanto da. Tanto monta. Bizarriduría. Es una mezcla de bizarrez y sabiduría. Sí. Bueno, está, se parece, porque empieza por re. Nos están abucheando ya. Bueno, ¿qué invento nos traes hoy, Antonio? Pues hoy traigo... ¿Qué traigo? Hoy traigo el... Traigo que traigo de todo. Sí. Traigo la cerbatana... Del amor. Para cheriles. Buneno. Una para mí, neno, y para mi plus. O aprendices de cheril. A ver. Es decir, ¿Y para... qué consiste esa enigmática cosa? Invento, pues, artilugio. Es artilugio que muchos de nosotros hemos utilizado. Bueno, yo hablo por vosotros, ¿eh? No. Muchos de vosotros habéis utilizado, ajá, en clase para lanzar pequeñas bolas de papel envueltas en vuestra propia saliva o incluso, ajá, piedras, ajá, para molestar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pues aquellos que os dedicáis a hacer el gamberro en las clases y que no estáis bien acogidos en el grupo de cheriles... Porque sois un pringao, ¿sabes? Porque los cheriles fuman, pero tú no fumas. Los Aunque bueno, ellos no tragan el humo, pero da igual. Los cheriles se ponen la gorra a 90 grados y tú no puedes. Exactamente. Porque no te da el tupé. Pues traemos la cerbatana para molar y poder entrar en ese selecto grupo. ¿Te refieres tal vez a un boli big vacío por dentro? No, me refiero a utilizar una pajita. Pequeñita. Sí, con un boli big... Puede valer, pero yo creo que es demasiado grande. Ajá. Una pajita. Sí. A la que alrededor podemos hacer dos cosas. O ponerle un papel blanco y en el que pintamos con rotulador naranja. O coger un cigarrillo, quitarle el filtro y el tabaco. Ajá. Y ponerlo alrededor de la pajita. De esta forma tenemos... ¿Qué tenemos? Con la apariencia de un cigarrillo, una cerbatana. Ah. Entonces, por un lado, puedes tocarle los huevos a la peña lanzando... Bueno, o con la mano. Sí, también. Pero bueno, sí, sí, para sí, eso no, hacemos el invento, para poder hacerlo de otra forma. Ya veo por dónde va. Y a la vez, puedes hacer que fumas como hacen todo ese grupo de cheriles que no se tragan el humo. Y a la vez que haces que fumas, puedes disparar proyectiles. Claro. Ensalivados. Sí. Bueno, ¿eh? Y es más, y los proyectiles están, digamos, están ardiendo, parece que están fumando de verdad también. Porque te desprende un pequeño humo. Pero el problema es metértelo en la boca ardiendo. Sí. Bueno. That's what she said. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué le pasa a Guita? Yo no sé qué pasa. En fin. Es que tengo el traductor de inglés. Sí. Un saludo para todos lento. Aquellos bilingües. O trilingües. Que hablen inglés. Claro. Sabes un montón de idiomas. Inglés, no. Un saludo para todos que hablen más de dos idiomas. Y hasta aquí el invento de hoy, la cerbatana cigarrillo camuflada para cheriles. Sí. Continuamos con chanfaina. ¿Cuándo son las 3:41? 42. Vale. ¡Ah! Contento. 15:42, socorro. Spoiler en 10 minutos. Sí. Recetas de chanfaina bizarra. ¿Bizarras? Sí, a ver, la sección es recetas bizarras. Es que el narrador se lo olvidó. Se parece mucho a Zabín, pero no soy yo, ¿eh? Venga, vamos. Narrador. Hoy tenemos... Hoy tenemos... Para degustar. ¿Un postre, me parece? Sí, un póster. Póster. Un póster gay. Bueno. Yo lo... O sea, he recibido quejas, he recibido palos. Lo admito. ¿Por qué? Porque últimamente este año estoy metiéndome en camisas de 11 varas. Juego camisas de 11 varas. Recetas un tanto complejas que vuestros principiantes, vosotros, nuestros oyentes, nuestros... ¿Qué oyentes? Hermanos. Vosotros y nuestros hermanos no acabáis de pillarle el truqui a las cosas. Porque, no sé, el otro día, ¿cuál traíamos? Tenemos una especie de chichas o algo así. Bueno, unos calzones italianos. Sí, de los calzones ya fue lo más difícil. Pero claro, es que eso ya son cosas elaboradas. Tal. Vamos a volver a nuestros orígenes más profundos y más bizarros. Hoy os vamos a traer un postre sencillo, pero muy elegante, que os puede sacar de más de un apuro. Hoy os vamos a explicar cómo prepararos un rico y sabroso yogur natural con azúcar. Yo lo del azúcar no sé si es complicar la cosa, ¿eh? Bueno, yo creo que lo voy a explicar de tal forma que todos seáis capaces de hacerlo en vuestras casas. Bajo la supervisión de un adulto y con cucharas con los bordes redondeados. Si no, no sería una cuchara. Estarías con un cuchillo o un tenedor. Tened en cuenta esto también. ¿Y que sea cóncavo o convexo? Según por dónde lo mires. Y según... Es igual que sea cóncavo o convexo, porque si es cóncavo por un lado le das la vuelta. O sea, es convexo por un lado le das la vuelta y ya puedes. Ah, no, a no ser que sea completamente plano por un lado. O y puede convexo ser por el otro. Pero es igual, por el lado plano también podrías comer. Podría ser bicóncavo o biconvexo. Bien. Creo que ya estamos complicando mucho la cosa. De verdad. Pues sigue. No, muy sencillo, muy sencillo. Primero, cuando mamá se vaya a la compra, gritad: ¡Mamá, sube el yogur! Efectivamente. Si tenéis una santa madre, os hará caso. Y si no, tendréis que bajar vosotros a por él. Lo guardáis en la nevera para que no se estropee. Comprobad antes la fecha de caducidad. Muchas veces tenéis que escarbar dentro de los refrigerados, porque los que están más delante, en primera fila, son los que caducan antes. Eso es un truco gratuito, un consejo gratuito de Chanfaina Bizarra. Bien, tenéis el yogur en la nevera de vuestra casa y os apetece tomar un yogur natural con azúcar. Entonces, procedéis a dirigiros a la nevera, coger el yogur que queráis, comprobar que no ha caducado, abrir la tapa con cuidado de no cortarse, porque hay algunas que son muy traicioneras. No sé reír, porque hay algunos de estos que son de envase de cristal, que carajo, para sacar algunas tapas. Y que como te descuides, te seccionas el pulso y la lías. ¿Por qué? ¿Por qué no hay yogures con tapa de rosca? Hay alguno, creo, ¿eh? Sí. De estos de la lechera. Porque no es práctico, es mucho más caro. ¿Para qué quieres poner una rosca así, poniéndote un cacho de papel encima? Sí, es más caro, ¿eh? Es para no cortarse, Jolín. Además, no sé qué es más fácilmente reciclable. Cable. Porque el plástico no... Efectivamente. Una vez que tengáis abierto el yogur, hay dos opciones. Una, remover bien el yogur antes de echarle el azúcar. Y otra, echarle el azúcar y después remover. La segunda tiene el inconveniente de que al empezar a remover se te puede caer un poco de azúcar por fuera. Los expertos como yo, que llevamos muchos años depurando la técnica, antes le metemos una pequeña cucharada en el medio del yogur para poder echar ahí el azúcar. O sea, el yogur en el medio, te tomas una cucharada y ya dejas como un socavón con un agujero en medio del yogur, y ahí echas el azúcar y luego ya es más fácil remover. Una vez que esté completamente homogeneizado el yogur con el azúcar, totalmente integrado, pues procedemos a comer con una cuchara. Con un tenedor también podéis, pero es más complicado. Se os escurre el yogur entre los garfios. Esperamos de todo corazón que esta receta os haya gustado, que la disfrutéis y que no os resulte muy compleja. Si necesitáis alguna especie de indicación más, nos podéis escribir al mail chanfainabizarra@gmail.com o llamadnos al 981-16-7000. Hasta aquí, recetas bizarras. Leyendas urbanas. Anas. Hoy tenemos mástica. Un escalofriante relato. Volvemos a estar en este estudio paranormal, lleno de todo tipo de series, de series, spoiler en 5 minutos, de series, de seres sobrenaturales, no como la receta anterior que era sobre un yogur natural, pues esto es sobrenatural, en fin. esta neblina que se extiende a lo largo del estudio, que hace que nos recorra un escalofrío por la espalda. Estoy tratando de poneros en situación. La leyenda urbana Ana de hoy se titula Ana. Solo una vez. La historia que os voy a contar le pasó a mi hermano hace ya un tiempo. Empo. Mi hermano, Ano, estudiaba en la uni. Uni. Y le llegó la época de los exámenes finales. Alex. Él y tres amigos. Amigos. Alquilaron una casita a las afueras de la ciudad. At. Para estudiar tranquilos. Dos. Poco listos. Dos. La primera noche que pasaron allí, a las 12 en punto, llamaron a la puerta. Ellos no esperaban a nadie. Ding dong. Ya que solo sabíamos que estaban allí nosotros, sus familiares y mi suegro y sus novias. Obvias. Obvias. El amigo de mi hermano, José, abrió la puerta y vio una chica de unos 20 años con unos libros en la mano. Ah, no. Esto no es la tele. Pues entonces dilo. Hola. Me llamo Ana. ¿Os importa si me quedo a estudiar con vosotros? Otros. Se quedaron atónitos, ya que Ana estaba pálida y vestía de blanco. Anco. Los cuatro no pusieron pega y la dejaron pasar. A las 6:30 p.m. A.M. M. No. Léelo como lo pone. A las 6:30 p.m. dijeron de desayunar. Es que pone P.M. Pero ella dijo que se tenía que ir. Esa noche vino otra vez y ya se puso a estudiar como de costumbre. Hombre. Cogieron confianza. Anda. Pues el día de las notas pasaron a buscarla. Al no saber en qué clase estudiaba, fueron a conserjería a preguntar por ella. ¿Me puede decir en qué clase está Ana? Y sus apellidos. Idos. Fue. Un momento. Contestó la conserje. Buscaré en el ordenador. Busca en el ordenador. La conserje buscó en el ordenador. Ana. ¿Y ¿con qué le doy al shift? ¿Con la izquierda o con la derecha? No hay nadie llamada así. Entrad y preguntad al director. Gracias, contestaron los amigos. Entraron los cuatro en la cueva del pino. Un saludo. Bueno, es igual. Y le preguntaron al director. Este se quedó flipando cuando le preguntaron y buscó su historial. El director contestó: no sé para qué la buscaréis, pero esa chiquilla murió hace 2 años en un terrible, terrible accidente de coche. No salió nadie vivo. Pasó sobre estas fechas. Los que alucinaron entonces fueron ellos. Esto resonaba en las cabezas de todos los amigos, ya que todas las noches estudiaban juntos. Esa misma noche fueron para la casa y, como todas las noches anteriores, apareció Ana. Ana. Mi hermano abrió la puerta, Berta, y le dijo que pasara. Ana. Al estar dentro le dijo: hijo, Ana, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí. ¡Juanjo! ¿Tú estás muerta? Erka. A lo que Ana contestó: sí. De repente, sí. Ana desapareció y no la han vuelto a ver. Si estudiáis fuera de casa, no le abráis la puerta a nadie. No vaya a ser que sea. Ana. Ana. Ana. ¡Agenda! ¡Hola! ¿Qué? ¿Estás ahí todavía? ¿Viste que imitaba al rey? Hice la imitación del rey de antes. No era un documento. ¡Que calla! Que eso era, había que... ¡Calla! Silencio, pues. No, pero no había sido tú a... Allá. A la Valencia. Salud. A la Copa. Salud. ¿A qué? Salud. No, es que me oigo entrecortado. Ah, vale. Pues, o sea, porque me estoy tomando un café tras café. Y solo un tres. Bueno. Ya me voy. Bien. Adiós. Tengo que ir a aparcar el gato. Nah, quito, déjalo. No lo vuelvas a dejar entrar, sí, de verdad. Yo. Lo podíamos grabar. Lo que dice agenda, ya está. Sí. Me parece correcto. Yo. Correcto. Solo por no aguantarlo más. Yo es que cada vez. Verlo, cruzarlo cada vez más huele mal, tío. Sí. Es agradable. Ya, pues, podemos sumar. Además, lo vi el otro día con una camiseta del Madrid. Te lo puedes quemar, es igual. ¿Cómo? Con una camiseta del Madrid. Pobre, no tendrá para más. Está fuera, está fuera. Pero no tendrá para más. Está muy fuera. Yo siempre que lo veo le digo, te vas. Bueno, agenda. Ved lo que va a pasar, vamos a comentar lo que pasó el viernes pasado. ¿No? Sí, sí, sí. Podemos comentar un poco. Que Chanfaina Productions, la Dharma Initiative. Iniciativa Dharma. Presentó un corto al concurso. Por cierto, spoiler en menos un minuto. Bueno, sí, va ahora va. Tranquilo, voy a buscar una bomba nuclear para solucionarlo. No te preocupes. Y bueno, que nos lo pusieron los cortos, ¿no? Y nos los pusieron y fue muy aplaudido, ¿no, Antonio? Y reído. Y reído. Más bien reído. Bueno, sí. Aplaudido también. Para pregunta, porque no lo vio tampoco en primera chicha. Yo no lo vi, me negué a verlo. Estaba detrás de una columna. Porque es un vídeo lamentable a todas luces. Sí. Sí. Bueno, y eso que las apagaron, pero en fin. Sí, desde luego era el mejor de todos, pero bueno. No como... ¡Voten por Quimby! Bueno, que no, que es broma, que era lamentable. Pero yo lo he jurado, es que no entiendo, ja, no entendré jamás, en fin. Bueno, spoiler en 5 segundos, 4, 3... Pero di algo mientras, si puedes decir cualquier cosa. Ya digo. Vale. 1... Tapad los oídos. Locke está muerto, la rubia se muere, explota la bomba y no pasa nada más en 1 hora y 24 minutos de capítulo final de Lost. Y en House, todo lo que pasó en el anterior se lo inventó, porque estaba drogado y lo mete en un psiquiátrico al final de todo. Fin de spoiler. Sí. Y en Big Bang Theory van al Polo Norte. Bueno, ahí tampoco igual también. Pues a la rubia le mola a Leonard y no se atreve a decírselo. Ah, bueno. Venga, toma ya. Nada es perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Más series? ¿Más? ¿Me llamó él? No, salió hoy el último todavía. No. De igual. ¿Qué más? ¿Algo más? Para la semana que viene van ahí 24 y cómo conoce vuestra madre. Vale. ¿Cómo conociste a mi madre? Me presentaste tú. Ah, cierto. Bueno, y yo no me recuerdo ningún chiste yo ahora. Pues yo sí. Venga, pues cuéntanoslo. ¿Cómo se dice butanero en élfico? ¿En élfico? ¿Lo digo o digo que no? Di que no. No. ¿Y por qué dices que no? Si pregunté cómo se dice. No lo sé. Ah. El ¿cómo del se gas. Dice? El del gas. Ah, vaya. ¿Y cómo se dice camarero en élfico? No lo sé. ¿Cómo se dice? El del bar. Hijo de el del gas. El del bar estaba ya. Repetí. Sí. ¿Cómo? Nos despedimos hasta la semana que viene porque no sé si va a haber programa después. Nos hemos ido ahora mismo directamente al programa. Pero esta hora está reservado. Sí, pero si no, de todas maneras tenéis a las 5 pañuelos de papel. A las 17 horas de hoy, tenéis pañuelos de papel. Y si no buscáis en el bolsillo, que igual también tenéis. Correcto. Y recuerda que podéis contactar con nosotros en chanfainabizarra@gmail.com, también a través del Twente, Facebook y en nuestra página web chanfainabizarra.cuacfm.org. Y nos podéis escuchar en las redifusiones del lunes a las 3 de la mañana, la madrugada del domingo al lunes. O el a las 3. Sí, dije a las 3. Y el miércoles a las 9 de la mañana. Ahí, después de tomas unas tostaditas con mermelada, que eso sí que tiene frasco con rosca, no como el yogur natural. ¿Con Jorge Javier, te refieres? Sí. Vale. Correcto. Y nada más que decir. Que un cordial saludo. Suerte a la gente que vaya a empezar la recta final de exámenes y de estudios y estas cosas. Y a los que no, pues también. Porque hay que tener suerte, sí o sí. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene. En Chafaina Zarra. ¿Qué hacemos? 103.4. Hasta luego. Buen fin de semana. Adiós.